En Radio El Conquistador, Región de los Lagos, Mariluz Salas Comunicaciones presenta Viva el Turismo, un microespacio dedicado a dar a conocer hermosos parajes de nuestro país. ¡Viva el turismo! Araucanía Lacustre. Territorio situado en el suroeste de la región de la Araucanía. Reconocido como uno de los destinos turísticos más importantes del sur de Chile. Incluye las comunas de Pucón, Villarrica, Curarrehue y parte de Cunco. Sus principales atractivos turísticos son los parques nacionales Villarrica y Huerquehue, volcanes Villarrica, Quetrupillán y Lanín, lagos Villarrica, Caburga, Calafquén y Colico. Nieve, termas y expresiones culturales ligadas a las tradiciones mapuche, museos y artesanía en madera, piedra y textiles, además de importantes eventos que se realizan año a año, tales como la muestra cultural mapuche y las jornadas musicales en Villarrica, triatlón y open rafting en Pucón, entre otros. Destaca en este destino la belleza escénica, la oferta hotelera, gastronómica y de recreación, la diversidad de actividades de turismo aventura como rafting, canopy, ascensión a volcanes, cabalgatas, mountain bike y trekking. ¡Viva el turismo! Un microespacio dedicado a dar a conocer hermosos parajes de nuestro país.